decías de este amor ardiente, siete noches de estar en mi mente. Esta mañana preparé sin prisa mi café. Me llegó de la nada a la mente la imagen de los dos. Tus besos me enloquecen, tus labios me estremecen. Esto es algo nuevo para mí. Me fascina y presiento que es mi nueva forma de vivir. Tu amor es como el viento.